Fiesta, ve tumbar los parlantes, ponemos el elegante. Si quieres también escuchamos el fuqui de antes. Escucha Federico, que hay varios espumantes. Pa' comerte completa y me hagas tu maleante hoy. Loca conmigo, yo loco con ella, es mi baby boo. No quiero a ninguna, solo la quiero a ella. Arranca el verano y la chica quiere mojarse. Le pongo la cremita pa' que vayan a broncearse. Retumba mis temas, las en el loco. Y a mí me encanta porque ya lo hace con clase. Se pone chirica, putona. Dale que la quinta hoy detona. Tú estás nalgona, está pa' que te coma. Tú tienes las nalgas marandé de toda la zona. Estoy buscando una rochita, no quiero ninguna cheta. Para irnos a una quinta bellaquear en la pileta. Nos tomamos unos tragos, escuchamos una cumbiancha. Y si fumas marihuana la saqué de mi cosecha. Eres una perra en calor. Y me pongo atrás tuyo pa' bailarte bien pegado. El DJ pone un remix que deja de colocado. A tu combo de amiguita maya todo mi tumba. Dale, prende un fili, mami, ponte en bikini. Tomemos daiquiri mientras bailamos este rimi. Dale, prende un fili, mami, ponte en bikini. Tomemos daiquiri mientras bailamos este rimi. Estoy buscando una rochita, no quiero ninguna cheta. Para irnos a una quinta bellaquear en la pileta. Nos tomamos unos tragos, escuchamos una cumbia. Y si fumas marihuana la saqué de mi cosecha. Estoy buscando una rochita, no quiero ninguna cheta. Para irnos a una quinta bellaquear en la pileta. No